Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Siete y seis de la tarde, noche, mientras Matías Bregante se acomoda, con Rodri ya estamos tomando agüita como corresponde. Sí, bueno, porque hay que prepararse. No, pero por supuesto, aparte hace un calor que te lo regalo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir que hace calor? Obviamente. Sí, sí. Sí, no sé si... Bueno, pero ahora hay aire acá en el estudio, Víctor Basterra. Claro, si no, lugar, no, pero que esto es un oasis. No, sí, claro. Si alguno no se, o alguna nos está escuchando, por ejemplo, en Nueva York, bueno, no debe tener calor. Pero claro, en el resto de Argentina creo que en todos lados hace calor. Sí, un saludo para... Dijiste Nueva York, quiero mandarle un saludo a uno de nuestros operadores, a Nachito, que está allá por Nueva York de vacaciones. ¿Qué? Está en Squad. Fue a ver bandas a Nueva York. Se fue una semana solo a ver bandas de rock. ¿Chicos? Sí. Paren. No, mentira. Están ayer subió. Mentira que la gente dice. Del Barclay, del Barclay Center. Ay, no lo puedo creer, Nacho, sos mi ídolo. ¿En serio? Ay, un aplauso a Nacho. Es mentira, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es verdad, Pedro? No, sí, vos sabés, Pedri. Lo vamos sos a develar, íntimo de Nachito. Lo vamos a develar. No, no. Esperen, vamos a hacer una cosa. No, viejo. Que los oyentes digan si es verdad o es mentira. Bueno, oyentada, que escriban a dónde nos pueden escribir. Gancho al 11-31-81-31-26, el WhatsApp de la retaguardia. Así que ahí pueden escribirnos y decir si Nacho está o no está en Nueva York. Bueno, Nacho, si estás en Nueva York, un operador suelto en Nueva York se llama la peli. Tráeme un poquito de nieve, aunque sea algo, un pedacito de pancho de ahí de la Quinta Avenida, algo. Bueno, ¿qué onda? Es muy viernes, ¿qué onda? Es re viernes, febrero, es re calor. Febrero, ¿cómo les trata? Muy bien, mi mes, ¿sí? El mes de Pedro. Bien, es verdad, nuestro cumpleañeros, mes. Claro. Cumpleañeros. El mes de mi vieja. Acuarianos. Acuarianos, full acuarianos. Sí, vos ligaste bastante, y, ¿no? ¿Y cómo ligaste, fuerte, no? Ligué bastante, sí. Forchi. Yo creo que ya me redimí como compañera tuya por un par de cumpleaños, sobre todo. Eso es una excusa que te estás poniendo, sí, futuro, claro. Pero no había que redimirse. Para el 2024, claro. No es una competencia esto. Pero creo que lo digas al aire que te regalé, porque me siento muy orgullosa de mi regalo. Sí, es el segundo pedal que recibo de parte de Natacha Bianchi, y este es una joyita, una hermosura. Es un pedal que resume... es gran entendimiento, porque resume el sonido que más me gusta tocar con la guitarra, que es una emulación de Andrés de Cluster. Cluster es la marca de pedales, es una marca nacional de aquí del vecino barrio de Floresta, que sirve pedales a muchas bandas, Cienfuegos, los Cadillac, La Renga, etcétera, etcétera. Bien. Etcétera. Lula Bertoldi, en su momento Rosario Blefari, que... Ah, no la tenía esa. Sí, Ro era bastante amiga de Andrés, eran de una generación. ¿En serio? Sí, porque él es muy así noventoso indie, y bueno, de ahí viene su laburo con bandas, y después conformó Cluster y participó de varios, Palo Pandolfo, bueno, un montón de gente que tiene pedales de los que hace Andrés y su gente. Y bueno, esta es una emulación del Big Muff, que es un sonido bastante gordo de distorsión, setentoso. Y bueno, es la versión nacional de un pedal que dio vueltas por Estados Unidos, por Rusia, tuvo sus versiones durante décadas y décadas. Y bueno, de Dragon 71 ahora llegó a mi colección de cochecitos, y tengo montado en la mesa del comedor de casa, no se puede comer, pues está todo el set de guitarra armado ahí para jugar como cual niño en Navidad. Así que bueno, gran recibida de regalos. Lo único, ¿sabes qué? Se me perdió un amargo obrero. Se perdió la boca de alguien. Ayer me lo llevé para el búnker de Avellaneda. Ah, llevaste a pasear uno de los regalos. Porque íbamos a tener una tarde. ¿Qué regalos? ¿Y si ese me lo regalé yo? No, bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Bajemos un poco la realidad porque la realidad es cruda. Bueno, la realidad nos va a abrumar en el momento de la tarde, noche de hoy. Vamos a arrancar tranqui igual, sí, me parece. Arrancamos bueno, tranqui. Nuevo un festival de cine nuevamente aquí en verano en la ciudad. Cine canábico. Porque el cannabis no solo se fuma, sino también se mira. Se ve. Se ve. Es un buen eslogan, ¿no? Es un buen eslogan. Festival bien. Internacional de Cine Canábico. Bien. No me acuerdo qué ediciones de Buenos Aires, que son poquitas, pero que arrancó en Uruguay. Y vamos a estar hablando con una de las organizadoras del Festi en la primera parte de Hora Libre. Exacto. Para charlar de todo lo que va a estar en cartel y de las diferentes actividades. Sí, y la segunda parte vamos a estar charlando con Fabio Manupela de Proyecto 7 sobre el censo. Pero no el censo de personas en situación de calle, sino el censo nacional, los resultados. Hay lío. Sí. Otra vez. Siempre. Hay un tema ahí con la invisibilización de las personas. En 50 años la palabra lío va a desaparecer y se va a llamar INDEC. INDEC, exactamente, sí. Sí, si le nombramos INDEC a Manu, como lo conocemos, no creo que reaccione muy bien. Y en el medio también tenemos otras cosas que han pasado. Vamos a tener la palabra de Malena, de Cachén y Sudor, que mañana es el corso, si todo... Corso histórico. Exactamente. Para la Ciudad de Buenos Aires no es tan histórico. Mira. Porque no le quiere dar la habilitación. Qué raro. Rarísimo que la Ciudad de Buenos Aires no quiera habilitar este corso. Vamos a escuchar lo que dice Malena en algunos minutos. Y bueno, otras cosas que han pasado. Sí, quizás la semana que viene ahora, escuchándote, está habiendo un problema bastante grande en Matanza con el galpón cultural que están queriéndolos desalojar. Así que para el viernes que viene podemos ahondarnos más en esos temas. Mientras tanto, oyentada querida, acuérdense que nuestra cuenta nueva de Instagram es hora.libre.radiook, porque en la cuenta anterior directamente ya no podíamos hacer nada, poníamos una coma y no podés, no se puede, no te voy a mostrar nada. Así que si pueden ir yéndose a esa cuenta, esta que acabo de mencionar, súper agradecidos. Recuerden también que Hora Libre sale los sábados por la AM690 de 13 a 14 horas. Por si no llegas a escucharnos ahora a o vivo. Vamos con un poquito de música antes de ir con la primera nota, ¿les parece? Muy bueno, bien. Pedri, todo tuyo. Yeah. se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez, lo que se gana de una vez. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Siete y cuarto de la tarde. Qué mal, me retarían mucho de la Escuela de Comunicación de la que me egresé diciéndome todos los bloques vas a abrirlos diciendo el horario. Y bueno, viejo, de algo me tengo que agarrar. Que pero además bueno, se escucha gente en Rusia que tiene que saber que pues en Rusia tiene como 15 usos horarios. Claro. Tiene que saber la gente de la región rusa, no sé, cerca de Mongolia. Bueno. Tenemos oyentes allá. Aparte, la radio online no tiene límites y como bien vos lo estabas diciendo, claro, nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Nacho, que capaz está en Nueva York. Es verdad. Nacho, son las 7 y 17 ahora. Bueno, estamos ya listos para encarar la primera nota de esta tarde acalorada aquí en Hora Libre. Y tenemos en comunicación telefónica a Malena Bistrowicz. No sé si lo pronuncié bien. Intenté hacer una pronunciación. Male, buenas tardes. Matías, Natacha y Rodrigo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. No es ruso, es polaco, oh. pero bueno, sí, está bastante bien. Es una versión posible. Bueno, Male es una de las directoras del FIC, del Festival Internacional de Cine Canábico, y bueno, se va a estar dando la próxima semana la tercera edición aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, ya estamos a full. Yo ya estoy agotada y todavía no arrancó. Bien ahí. El calor igual es tremendo. Sí, ya empezamos. El 15 de febrero es la inauguración en la Casa Nacional del Bicentenario. Y ahí empiezan proyecciones todos los días, actividades, conciertos, exposiciones, invitados, invitadas, talleres. Bueno, de todo, va a haber, hay un montón de cosas hasta el 26, todo gratis. La primera semana es en la Casa del Centenario y la segunda semana es en la Manzana de las Luces. Bien. El año pasado pudieron usar estos espacios. El año pasado también usaron estos espacios, ¿no? Sí, sí, sí, son nuestros espacios históricos. Que bueno, son museos nacionales que tienen todo para proyectar cine al aire libre, entonces, y es bueno, y es todo gratis, entonces son espacios amigos. Che, ¿y esta articulación es con Nación, con Ciudad, para que sucedan estos espacios? Es directamente con ellos, los dos dependen del Ministerio de Cultura de Bien. La Nación, pero nosotros hablamos directamente con la directora de la Casa del Bicentenario, que es María Fugelman, y el director del Museo Histórico de la Manzana de las Luces, que es Gustavo Blázquez, y bueno, se recopan. Este año, por primera vez, tuvimos apoyo del Instituto de Cine, del Inca. Bien. Eso muestra ya como un cambio desde el Estado con respecto a la temática, porque nosotros aplicamos siempre, y este año sí nos apoyan oficialmente. Claro. Y eso está buenísimo porque, por ejemplo, en la Manzana de las Luces está todo el equipamiento del Inca, que es re groso. Y bueno, para nosotros está buenísimo también tener el aval del Instituto de Cine, es como que nos sube el nivel. Así que está bueno. Y bueno, también el Ministerio de Cultura nos apoya un poquito con algunos espectáculos, porque hay varios conciertos. Este año hay 3 conciertos. Bien. ¿Y en ahí? La apertura, en el cierre y en el medio, un día que vamos a hacer una jornada dedicada al arte y que viene Eliu Pena, que es una cantante uruguaya regrosa, que es la hija del príncipe Pena, que es un cantautor de culto. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a mostrar una película sobre él que se llama Espíritu Inquieto, que la hizo su hija. Bien. Entonces viene a presentar la peli y también va a tocar. Che, aprovecho que metes la data esta del Príncipe, digo, y el festival, ustedes lo inician primero en Uruguay, empieza este festival, ¿no? Sí, lo hacemos en Uruguay, en Argentina y en Chile. Ahí va. Y hace como un año que estamos ahí reuniéndonos con Brasil a ver si sale Brasil. Pasa que es más complejo porque es más lejos, es otro idioma, bueno, son otras son un montón. Entonces es como otra movida, pero probablemente en algún momento se haga en Brasil también. Sí, todavía tiene un contexto un poco más restrictivo también a nivel de leyes y despenalizaciones, Brasil, comparado con Chile, Uruguay y Argentina, ¿no? Sí, sí, pero hay mucha movida, ¿eh? Sí, hay sí. Mucha movida canábica. Y bueno, nada, estamos ahí, va a salir en algún momento, en Río de Janeiro. Y el ciclo es así, empieza en Uruguay primero, o sea, lo hacemos en noviembre. Este año lo hicimos en octubre porque estaba el Mundial. Bien. Pero te digo que noviembre es mejor porque ya hace más calorcito. Nosotros siempre hacemos al aire libre, entonces mejor noviembre. O sea, cuando empieza la primavera hacemos en Uruguay. Después en febrero lo hacemos acá en Buenos Aires y en abril lo hacemos en Chile. Ese es el ciclo por ahora. Digamos, como todo el... Es medio el ciclo de la planta, un poco. Es la época de exterior, diríamos, aquí. Sí, exterior, Buenos Aires. Claro. Una germinación uruguaya, una preflora porteña y una cosecha chilena. Sí. Bien, bien. Che, y bueno, consultarte la parte fílmica, digo, tienen ahí, estaba chusmeando un poco estos días la página del FIC, va a haber largometrajes internacionales, documentales, más de 35 películas, ¿no? Sí. Que se van a estar proyectando. Sí, de paso podemos decir la página por si alguien está escuchando. Sí. Y tienen ganas de chusmear en simultáneo. La página es FIC.ar, o sea, FICC, que es Festival Internacional de Cine Canábico, .ar, FICAR. Bueno, y ahí está todo, toda la info, porque por ahí contarlo es un montón, pero sí. Si lo ves ahí, sí, más o menos se organiza. Sí, hay 35 pelis entre todo, digamos, cortos, largos, documental, ficción, animación, videoclip, entre todo lo que la propuesta, son 35 de 16 países del mundo. Le damos siempre especial lugar al cine latinoamericano, ¿no? A nuestra región, que además es donde ocurre el festival y donde está bueno también escuchar nuestras propias voces y a los países hermanos. Así que hay mucho cine latinoamericano, pero también hay de otras regiones. Bueno, Estados Unidos siempre hay un montón, Alemania, Canadá, hay un... No, de Finlandia, hay un corto del Líbano, hay cosas raras también, pero bueno, casi todo es así, más latinoamericano, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela, está re lindo, la verdad, este festival. Y en general, ¿no? Digo, el criterio de selección, ¿cuál es? ¿O cuáles son los límites de hasta dónde o qué es lo que debe incluir para que ustedes lo consideren parte de un festival que está orientado al cannabis, ¿no? Bueno, nosotros abrimos una convocatoria en agosto que se inscriben un montón de pelis ahí espontáneamente, digamos. Va, espontáneamente, o sea, les llega la info y las inscriben. Que cada año se inscriben más, los años fueron un montón. Y también buscamos algunas pelis que sabemos que están por terminar, entonces les avisamos, che, vengan a escribirse. Y bueno, ahí empezamos una etapa de visionado, digamos, que dura un par de meses, de ver todo lo que se inscribió, todo lo que anda dando vueltas. Y vamos haciendo una selección. Bueno, primero que tenga la temática, aunque en ese sentido estamos cada vez más amplias, porque porque bueno, este año hubo especial reflexión en ese sentido, porque viste, se avanzó mucho en estos 3 años que tiene el festival. Sí. En términos, un poco lo que decíamos del Inca antes, ¿no? Como que el Estado tomó otra postura, se avanzó en leyes, se avanzó también a nivel social. Yo siento que ya no es un estigma o un claro, o algo transgresor decir uso cannabis, como me parece que está mucho más aceptado. Y entonces ahí nos replanteamos, bueno, ¿qué es lo que queremos provocar con el festival? ¿Qué es lo que queremos cuestionar o poner en la pantalla para que se debata y eso? Entonces, bueno, dijimos, sí, es el prohibicionismo, es la reducción de daños, es la conexión con la naturaleza, es la salud mental, bueno, un montón de temas que podría ser con el cannabis o podría ser con otras sustancias, ¿no es cierto? Que algunas sí, son legales, otras no son legales. Bueno, entonces abrimos unas secciones nuevas y ampliamos un poquito el criterio de selección, dejamos entrar a otras pelis por ahí no tan específicas del cannabis, pero que lo evocan de alguna manera. Y entonces, por ejemplo, hay un corto sobre hongos, hay un documental sobre ayahuasca, otro que habla del tabaco, o otro que habla del prohibicionismo nada más. Por ejemplo, hay una peli que es la que se va a pasar el día de la apertura, que está buenísima, que se llama Mateína, una peli uruguaya que es un estreno. Y entonces plantea un futuro en el que está prohibida la mateína. No se puede tomar mate. Entonces, los protagonistas son unos dealers de yerba mate que, bueno, van ahí, dicen que tienen unas cenizas y secan la yerba para que rinda más. Bueno, no sé, ese tipo de cosas muy absurdas, digamos, pero que, bueno, termina hablando del prohibicionismo. O, por ejemplo, hay otro documental que se llama La danza del cocuy, de dos directoras venezolanas que también van a estar. Y habla también del cocuy, que es una planta tradicional de los pueblos originarios de Venezuela, una planta parecida a la aloe vera, digamos, si la ves, que tiene, con la que se hace una bebida espirituosa de las tradiciones de los pueblos de allá, ¿no? Y que estuvo prohibida un montón de tiempo, y que perseguían a los pueblos que tenían los rituales con la planta, y que ahora la ciencia la está reivindicando, las propiedades, bueno, una historia parecida, digamos, no habla del cannabis, pero de alguna manera sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ampliamos ahí a esos criterios. Y después, por supuesto, bueno, la calidad artística es fundamental, eso no deja de ser un festival de cine, y con jurados, con competencias, con todo. Entonces, la calidad artística tiene que tener una base, digamos. Y después una propuesta de equilibrio de diversidad de temas, de diversidad de países, de diversidad de género, de diversidad de perspectivas. O sea, como también buscamos un equilibrio. Si hay muchas películas sobre un tema, por ahí buscamos otras sobre otros temas, ¿no? En la selección. Bueno, ahí te dice un poco el criterio. Malena, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Ahí leyendo un poco en la página del festival, me encontraba con que muchas películas, si no todas, corregime en caso de que sean todas, se van a poder ver online, ¿no? Para aquellos y aquellas que no puedan ir por cualquier motivo, desde porque no pueden ir estando en la Ciudad de Buenos Aires o porque quieren participar del festival estando en otro lugar lejos. Exacto. Sí, no todas, de las 35, 29, o sea, la mayoría, pero no todas. Algunas tienen cuestiones de derechos y eso que no se puede, pero una gran cantidad de pelis, e incluso algunas van a ir solo online, algunas no se van a proyectar y van a estar solamente online, en Octubre TV. Perfecto. No es exactamente en simultáneo con el festi presencial es del 15 al 26 de febrero, como dije al principio, en la primera semana en la Casa Nacional del Bicentenario, la segunda semana en la Manzana de las Luces. Y lo que es online empieza el 20 de febrero, o sea, la segunda semana, hasta el 6 de marzo, dura un poquito más. El festival termina y dura un poquito más, pues te quedaste con ganas de ver una peli y decís, si la recomendás a alguien, la puede ver online una semanita ya después terminado el festival, digamos. Bien, Malena, bueno, estamos ya llegando al fin del bloque. Estamos hablando con Malena Bistrowicz, directora del Festival Internacional de Cine Canábico, que va a estar sucediendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires del 15 al 26 de febrero. También se va a poder ver mucho del material online, ahí por Octubre TV, a partir del 20 de febrero hasta el 6 de marzo. Y van a ser los primeros días en la Casa Nacional del Bicentenario, las proyecciones, las actividades artísticas, los shows musicales, y luego en la Manzana de las Luces van a poder ahí en la página del FIC, que es fic.com.ar. No, puntuar. Fic.ar, con doble C, FICC.ar. Ahí van a poder encontrar toda la programación, todo el detalle de los días y las pelis y cortos y documentales que se van a estar proyectando. Y bueno, Male, no sé si quedó algo más por agregar. Bueno, ojalá puedan venir, va a haber talleres de cultivo, va a haber gastronomía para degustar. Me quedé con un montón de cosas para contar. Va a haber mesa de derechos humanos. El último día cierran las cumbia queer. Oh. Todo gratis, así que nada, vengan, vengan, porque lo más lindo es el encuentro, o sea, todo bien con el online, obviamente, para sobre todo para los que no están en Buenos Aires, pero los que están acá aprovechen y vengan, que la pasamos muy bien. Una gran propuesta para pasar aquí el verano en la ciudad. Sí, totalmente, todo al aire libre, gratis, así que bueno, nos vemos, muchísimas gracias. Dale, Male, nos vemos, gracias a vos por la comunicación. Un abrazo. Bueno, hablamos ahí con Malena Bistrowicz. Yo no terminé de entender si pronuncié bien o mal. Bis, es Bis, sí. No Bris, Bis, ¿no? Bis, sí, Bistrowicz. Hay que ver sí, cómo se pronuncia al final, si se pregunta SZ, si se pronuncia sh, depende de la región que sea. Polaco, ¿no? No sé, pero bueno. Bueno, che, qué buen plan, ¿no? Festival está de muy cine bueno. Canábico. El año pasado tuve dentro de los cortos, hubo un corto muy muy raro que nosotros lo vimos en la versión online, que lo nombraba Luciano Arruga. Sí, lo vimos bastante particular. Muy ¿cómo se puede decir? Muy peposo. Claro, bueno, esa es la palabra. De repente, bien. O sea, el resumen es un corto, pero de repente en la ciudad, pleno centro, ahí donde está el Metrobús sobre 9 de julio, empiezan a aparecer líneas de colores que empiezan a salir de, no sé, de algunos lugares de ahí, de la misma ciudad, de las calles, y de repente esa luz termina transformándose como en formas en 3D de colores, y de repente aparece la cara de Luciano en una pared. Y sigue el recorrido, esas luces, esas formas, y vuelve a aparecer otra vez la cara de Luciano. Y después no me acuerdo mucho sí, más sí, cómo pero finalizaba. Bueno, como un arte abstracto, sí, por algo, momentos, sí. Bueno. Nada. Yo entendí como que era Luciano en todos lados o en la ciudad y conectado con esas luces de colores, como bueno. No, bien, no, la verdad que arte, perfecto. No jodamos, Marta Minujín se casó con el arte y sí, la eternidad sí. Hace 2 semanas en su cumpleaños, en el Malva. ¿Y cómo no nos invitaron? Hizo una super fiesta en el Malva ahí, sí. Puta madre, estamos estaba siempre afuera. Estaba Constantini esperándolo en la puerta de Smoking. Quien pudiera, ¿no? ¿Tuviste ahí? Porque tenés mucha data, tenés. Porque yo la sigo en las redes sociales, chicos. Empiecen a seguir las cuentas que realmente valen la pena. Sí. Esa es una de ellas. Y no acaban 10, por ejemplo. Ponele. ¿Quién nos opera hoy? Porque dijimos mucho Pedro, no, pero dijimos, ¿y quién es claro. El amo de Pedro, las teclas? Este Pedro viernes, Ramírez ¿quién es? Otero. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pedri. Es la mano izquierda de Nacho. Nacho bueno, Rodríguez. Viejo, vayan al Festival de Cine Canábico. Vayan. Ármense unos churros, sí. Cómanse unos brownies, vean unas charlas. Para todos los que se quedan en la ciudad de Buenos Aires y después dicen, loco, no tengo guita, no sé qué hacer. Bueno, es gratis. Por eso, es gratis. Y otra cosa que tenemos que hacer, bueno, no sé si vamos a poder, pero mencionar los festivales que... No lo vamos a mencionar porque ningún municipio taca-taca, no, ni en pedo, pero hay que empezar a investigar qué pasa en los municipios, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Está habiendo mucha oferta cultural en febrero. Se despertaron año electoral y bandita de acá, de allá, Tecnópolis al palo. Ahí. Tecnópolis está con Tuti. Sí. Sí. Viene Dos Minutos. Dos Minutos, tocó Bestia Bebé. Sí, tocó hace poco. Bueno, eso, así que nada. Vamos con música, Pedri. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Hola, soy Malena, soy de la Murga Cachengue y Sudor, una murga que hace 26 años construye el carnaval autogestivo independiente en la ciudad de Buenos Aires. Ensayamos en la plaza del Sí Campeador. Y bueno, en este carnaval nos encontramos con el conflicto de intentar sacar, como todos los años, nuestro permiso para hacer el corso que hacemos en febrero en la misma plaza. Pero esta vez el gobierno de la ciudad, por parte tanto desde la comuna como desde la Secretaría de Cultura de Ciudad, nos negó sistemáticamente el permiso. Nosotros fuimos aprendiendo con los años, porque cada vez fueron agregando nuevas especificaciones a los requisitos para que incluso agrupaciones barriales, culturales y populares tengan que tener para poder hacer una actividad en un espacio público. Fuimos de a poco conociendo, internalizándonos, haciendo los papeles nuevos que cada vez pedían, incluso los trámites que en muchos casos llevan dinero para poder realizarlos. Y así todo, este año nos complicaron mucho la cuestión del permiso, porque nosotros no pertenecemos al circuito oficial, que es la vía por la cual el gobierno de la ciudad gestiona y controla, digamos, el formato del carnaval porteño. Entonces, que es una expresión cultural que desde hace varios años el gobierno de la ciudad, a partir de esa herramienta, viene recortando de varias formas. En ese sentido, nosotros como murga independiente quedamos todavía más por fuera de sus planes, así que, bueno, por no muchas más razones que esas, nos decían que no nos iban a dar el permiso. Hoy estuvimos con una jornada bastante intensa en la cual estuvimos exigiendo tanto a la comuna como a la Secretaría de Cultura y a la Comisión de Carnaval específicamente, que es una dependencia de Cultura, que bueno, que nos entreguen el permiso, que teníamos todo lo que precisaban y que hace muchos años lo hacemos, y es un festival donde se concentra en un montón de murgas, de expresiones artísticas y del carnaval, y que es súper disfrutada por un montón de gente del barrio, de distintas comunidades de la ciudad de Buenos Aires. Así que recién a mediados de la tarde conseguimos que quizás nos entreguen un permiso, pero que no termina de tener todas las requerimientos para poder hacer una actividad en la calle, así que les pedimos a quien esté escuchando que quede atento, atenta a nuestras redes, que vamos a ir avisando que nosotros queremos hacer nuestro corso, compartirlo con la comunidad y seguir festejando y haciendo crecer esta festividad popular que es parte de la identidad de esta ciudad. Escuchábamos a Malena, integrante de Cachengue y Sudor, una murga que, bueno, que viene trabajando en la movida cultural, y, o sea, que integra, ¿no?, que expulsa ahí en el barrio. ¿Qué vendría a ser ese barrio, Rodri, Cid Campeador? Y es, ellos le llaman, ellos le llaman la triple frontera. Ah, ahí está. Porque en realidad el carnaval ellos no lo hacen específicamente en esa la Plaza del Cid, sí, sino que lo hacen a unos metros, sí, una placita que queda sobre Avenida San Martín. Y le dicen la triple frontera porque es el según la calle que te pares, estás en Paternal, en Caballito. Y el tercer barrio creo que es Villa Crespo. Ah, mira. Sí, es raro, es como un cruce ahí. Está tal vez más identificado con Villa, con Caballito y Paternal por la ubicación. Mm. Pero nada, es una murga que convoca bastante. Además, es una murga. A ver, los carnavales porteños se han modificado mucho en los últimos años o desde hace bastante, pero es una murga muy contestataria, Cachengue y Sudor. Es una murga históricamente con letras que se ayornan año a año, que son muy ingeniosas, con trabajos incluso en la vestimenta. Es una murga que vale la pena ir a ver. Yo no quiero decir tampoco que hay murgas que no valen la pena ir a verlas, pero hay diferencias entre las murgas. Y lo real es que Cachengue y Sudor es una muy buena murga que históricamente está en el barrio. 27 años. Sí, sí, sí. Hoy recordamos, Nati, que hace 2 años habíamos entrevistado a un compañero de Cachengue por los 25 años. Es un montón. No sé si hay tantas murgas que hace tanto tiempo que están juntas. Y lo real es que, como decía Malena en el audio, el gobierno de la ciudad viene tratando de impedir, porque siempre lo terminan haciendo el carnaval, tratando de impedir su jornada de carnaval, donde no solamente está Cachengue, sino que hay otras murgas. Como todo evento murguero, claro, hay murgas que vienen de otros lugares, incluso de provincia de Buenos Aires. Y lo que ella dice en un momento es clave, que es que Cachengue no está, al igual que muchas de las murgas que acompañan sus corsos, dentro del circuito oficial. Recordemos que hace unos años, bastante años atrás, el gobierno de la ciudad logró encorsetar los festivales, los corsos, con presentaciones de murgas de puntaje, haciéndolas competir entre ellas y otorgando el dinero para que puedan subsistir de acuerdo al puntaje que van sacando. Nazareno, Robbie, sí, lo sabe porque él participa o participaba en algún momento como jurado, claro, evaluando. Nazareno, un compañero periodista para aquellos y aquellas que no lo conocen, aquí le mandamos un abrazo. Y bueno, muchas murgas, entre otras cosas por estar en desacuerdo con fomentar la competencia entre murgas, no quisieron participar de este tipo de eventos, se corrieron. Y claro, el gobierno de la ciudad ahora les está tirando, bueno, están los cursos oficiales, que son los que aparecen en la mayoría de los canales tradicionales, ¿no? Bueno, hoy hay corso acá, va a haber corte de calle. Y después están los corsos no oficiales, que siempre tienen estos problemas de habilitación. Sí, también en esta competencia oficial del gobierno de la ciudad hubo algunas denuncias y durante enero, porque el gobierno de la ciudad pretendía bajar la cantidad de murgas que podían participar de los diferentes corsos y competir. Bueno, en esa competencia, lamentablemente, ahí empieza a haber una puja porque hay dinero para mover todo eso. Las murgas son autogestivas, familiares, barriales, todo. Entonces, no es que lo hacen por el dinero, no estoy hablando de esto porque no es que cobran un sueldo, pero facilita poder vivir el carnaval en esa movilidad que necesita tener micros a disposición, mover entre 30 y 100 personas, depende la murga y depende el barrio. Y bueno, todas esas categorías, como esa especie de, bueno, del concurso, de que un año entras por afuera, de otro que ya estás aceptado para estar entre las primeras. Bueno, hubo algunos problemillas porque se decidió bajar el cupo y, o intentaron bajar el cupo y tuvieron que salir a quejarse también de eso. La plaza, ahí estaba mirando, está ubicada en Villa Crespo, geográficamente. Ahí va, justo donde... Enfrente es Caballito, del otro lado de San Martín, digamos. San Martín divide en esa parte, se divide. Claro, y el Cid Campeador me parece que es Caballito. Caballito. Es Caballito. Parece que es Caballito. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esperemos que no pase nada. Vamos a estar, yo voy a ir mañana a la noche. Y bueno, veremos qué sucede. Lo que decía Malena, bueno, sigan en redes. Esto que acaba de decir Malena está colgado en Instagram, la explicación. Y bueno, digo, yo no sé si el año pasado al final tuvieron la habilitación o no. Se hizo. Se hizo y a mí me parece que... Me parece que no. Que no tuvieron la habilitación. Parece que no tenían la habilitación, se hizo igual. Implica el corte además de una calle muy chica del barrio. Como casi como una cortada. Exacto. Sí, sí. Exacto, Es más, ni siquiera afecta Avenida San Martín. No, porque la mayoría se desarrolla sobre la plaza. Y de hecho, yo no sé si el año pasado ni siquiera cortaron esa calle. O en un momento se cortó una partecita. Pero es una de las calles que sale del triángulo ese de la plazoleta. Pero también está bueno que podamos contar que, digo, alrededor de esta actividad que se da, también todos los comercios que están alrededor laburan bien, toda esa cantidad de horas en el que el Corso está ahí funcionando, por decirlo de alguna manera. Y también el tema de los vecinos, digamos, muchos se acercan, los pibes que lo organizan de Cachengue y Sudor son súper responsables. No solamente es un Corso en el que está la murga, Cachengue y Sudor y otras, sino que también participan otras organizaciones, arman una feria autogestiva de un montón de emprendimientos. O sea, es una movida cultural, no es solamente un Corso. O sea, es algo de más integral. De hecho, además, como decías, Nati, no solamente hay murgas. Digo, a veces hay artistas que tocan, no sé, músicos, por ejemplo. Y además hay otra cosa. Si una murga se sostiene 27 años en el mismo lugar, es porque evidentemente tiene una vinculación con los vecinos y las vecinas. Sí, tiene una que aceptación. Que es piola. Sí. Exactamente. Sí, sí. Recuerdo... Para aquellos y aquellas que vayan mañana, pues se va a hacer el festival, esté o no esté habilitado. Una heladería que está enfrente, que labura a lo loco cuando está Cachengue. Y bueno, tuve la suerte de ir. Es muy rico. Además, estaba el dueño y estaba muy contento. Y nos decía, nosotros estamos hace años acá y sabemos que cada vez que ellos están, vendemos un montón. Sí. Es muy difícil estar en esa relación con vecinos y vecinas a través de 25 años. Y el chino años, que está al lado y el chino que está ahí, ni te cuento. O sea, no cierra hasta las 2 de la mañana. Está sobre San Martín está el chino. Claro. De enfrente. Así, aparte, sí. Así, sí, sí, está listo. Ese chino ya. Y hay hoy como, hay ya como está... un tránsito de la gente que... Ya está comprando cosas por Mercado Libre porque sabe lo que va a recaudar. Aparte hace mucho calor. Hace calor siempre. Sí, sí, sí. No. Sí, es un lindo piedra. Evento. Sí, son lindos eventos los Corsos. Bueno, sí. Por supuesto, esto que pasó Malena lo pasamos como denuncia, pero también para invitar, porque mañana. Tal cual. Están mañana y el domingo, ¿sí? Desde las 5 de la tarde. Exactamente, exactamente. ¿Qué vendría a ser Avenida San Martín y Rojas? Yo soy un desastre para. No, ya les digo. O sea, si ustedes van al Cid Campeador, que es Avenida San Martín y. Es ahí y donde Gaona, está ese monumento, claro, de ese forro que no sabemos quién es. Con el caballo. Por ahí es. Rojas y Apolinario Figueroa. Rojas, Apolinario Figueroa y San Martín. Bien, perfecto, estuvo bien. Del Cid se ve. Sí, sí, del sí. Del Cid se paran ahí y lo ven. Pero vos ves espuma, gente moviendo las cachas, puesto vendiendo cosas copadas. Y vos mandate que va a haber fiesta asegurada, ¿o no? Exacto. Ah, y creo que va a haber transmisión audiovisual de Antena Negra TV. Sí. Por si te agarra la momia y decís, me comí en casa. Sí, pero con va el a ver un carnaval aire. Por tele. Bueno, vos viste cómo es la gente que... Hay pecho. Que empieza a pintar el pechito fresco y dice, mejor me quedo acá. Está bien, entiendo, alguien tal vez vive muy lejos. Por ahí se tiran los pasos prohibidos en la casa, sin que nadie lo vea. Invita a gente, se compra un cajón de birra y termina viendo cualquier cosa. Con un cajón. Te terminás haciendo el Corso en tu casa de última. No sé, yo me tomo 5 birras y bailo con el padrino, capaz. Y bueno, y si ves la transmisión de Antena Negra TV, ni te cuento entonces. Exacto. Bueno, entonces mañana el Corso de Cachengue y Sudor. Esperemos, más allá de todo, que les den la habilitación para no estar ahí los compañeros y las compañeras sufriendo. Pero bueno, si no va a haber Corso igual. Sí, sí. Así que... Sí. Bueno, no sé, no podemos decir mucho más, así que no, podemos meter una pausita. Dale, perfecto. Y cuando volvamos, hablar un poquito del tema que íbamos a hablar con Fabio, que no nos pudimos comunicar, y cerramos. Vamos, Pedris. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, la idea era hablar con Fabio Manopera de Proyecto 7. A veces es difícil encontrar a Fabio porque él está en situación de calle, entonces es complejo, o está en asamblea muchas veces. Así que bueno, le mandamos un abrazo, porque además Fabio, una vez que uno lo contacta, le empieza a pasar data, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedió? Se hizo el censo. Creo que fue el año pasado el censo, sí. Si no me equivoco. Sí, se hizo el censo el año pasado. Ya habíamos sacado a Fabio. Con respecto a que el censo ya de entrada, como estaba configurado, no contemplaba a las personas en situación de calle, con muchas preguntas, con bueno, dónde los van a ir a buscar, cómo censan. Bueno, lo que sucedió es que los números que dan son, sinceramente, no sé cómo adjetivarlo, irrespetuoso de entrada. Sí, ¿no? Sí. Y por supuesto, la gente en situación... Y ver, falsos. Falsos. Estamos en un contexto de estos últimos dos años. Creo que la Ciudad de Buenos Aires no hace falta un número para entender que ya viene aumentando cada vez más, lamentablemente, la situación de personas en la calle. Y nada, eso está a la vista, no hace falta ningún número ni nada. Entonces, cuando después esos números, que deben estar un poco lavados, no terminan mostrando ni un ápice de esa realidad, bueno... Es de mínimo una falta de respeto y bueno, y de máxima faltarle totalmente a la ética que bueno, supuestamente esa institución tiene en respecto a los números, a los datos y demás, ¿no? Exacto. Así que bueno, nos contó que tuvieron una reunión, se juntaron con el INDEC, ¿no? También está dando vuelta el tema de reglamentar en realidad la ley de personas en situación de calle, que es una ley nacional, que todavía no se termina de reglamentar, y de reuniones que hubo con el INDEC, donde el INDEC no respondió del modo en que debería responder, se hizo el boludo, básicamente, tirando la pelota hacia las jurisdicciones, diciendo, bueno, esto no es un problema nacional, cada jurisdicción se hizo cargo del censo, Ciudad de Buenos Aires, y después cada provincia, y después cada, no sé, la provincia de Buenos Aires, cada municipio. Entonces se terminan pateando la pelota, dándose la pelota entre ellos, y al final lo que sucede es que los perjudicados y las perjudicadas son las personas que viven en situación de calle, en definitiva. También cuando se hizo el censo hubo una confluencia ahí, un montón de organizaciones que plantearon el censo paralelo, digamos, ¿no? Fuera del oficial de la gente en situación de calle. Entonces ahí había un contraste aún mayor de todos estos datos, de lo que era la realidad y de lo que era lo que bueno, se trataba de plantear. Desde ese censo, que nada, son diseños que generalmente intervienen sociólogos y nada, muchas veces el sector privado tiene sociólogos que trabajan para la economía del capital y los gobiernos de turno, y ese diseño está muy bien hecho, no es un error, no es una omisión, no es una falta, sino que está diseñado para ocultar cierta información. O sea, como se diseñan para extraer cierta información, también se diseñan para ocultar otra parte de la información, y bueno, eso es lo que sucedió claramente. Exactamente. Y bueno, lo que termina sucediendo también, Mati y Nati, es que los números que da un censo son importantes, o deberían serlo, para tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Entonces, si vos decís que tenés 1000 personas en situación de calle, entonces, bueno, es poco, entonces no tengo que invertir tanto. O sea que también es deliberado, ¿no? Claro, claramente deliberado, digo, está pensado probablemente para hacer esto, sí, para no poner un mango y para justificarlo. No, como que... pasa en general, todo lo que tenga que ver con la vivienda, la salud pública, digamos, todo lo que lo público interviene, no hay trabajo integral, ni a nivel nacional, ni en ciudad, mucho menos, porque hay un interés por romper esos espacios. No, es siempre esa situación de, de solución paliativa, ¿no? Entre mil comillas, igual ya la palabra lo define, pero pasa eso, digamos, es o los centros de día, te llevo un plato de comida, te llevo una frazada, una almohada, o cuando, bueno, te prendían fuego las cosas, no. En viejas épocas, no tan que igual viejas. Que no tan viejas, porque tenemos sigue una sucediendo. Causa que está corriendo en esto, no sé si ya terminó o tiene fecha de juicio, que aquí en Mataderos, en el cruce. Sí, justamente iba a mencionar eso. Entonces, bueno, también hay una cuestión ahí social, claramente, que tiene esta cuestión expulsiva de la gente que está en situación de calle y que no tendría que haber nadie en situación de calle. Pero bueno, el gobierno de la ciudad se dedica también a comprar terrenos, o no comprar, sino también venderlos, subastarlos. O sea, la atención es para unos pocos. Corto, o sea, van solucionando, digamos, la gente en situación de calle no la veas, mirá qué lindo cantero que te puse, o sea, como... Bueno, el proceso de gentrificación, ¿no? Es expulsivo para con la clase media, y la clase media termina siendo también expulsiva, o mirando otro lado, a quienes, nada, más lo necesitan, que puede ser, bueno, los barrios empobrecidos de la ciudad, la gente en situación de calle, lo que sucede con la salud pública, con la educación pública, ¿no? Y en realidad es una marea que los va a terminar salpicando a todos, no va... Va a ser una ciudad para ricos, la ciudad de Buenos Aires, en mucho más corto plazo de lo que pensábamos. Hay un cartel que vi hace poco, en realidad no cartel, un meme que decía: tu shopping y tu estadio me encarecen mi alquiler. Claro. Es una forma muy romántica también de decir esto, lo que mencionabas vos, esa cuestión expulsiva. Bueno, hablamos en uno de los cortes del Movistar Arena. Ahí bueno. Tenés un caso... de gentrificación al palo, o algo que no, cualquier persona que se pare un día de show en la esquina a ver lo que sucede es demencial. Y aparte hay una cuestión, digo, no sé, deben pagar un canon, tendríamos que adentrarnos bien al tema, porque por ahí voy a emitir algo que es medio incorrecto, pero ¿cómo es, viejo? Vos le vendés a una empresa privada un predio, como lo que pasó con el Movistar Arena, y después ellos terminan usufructuando y o sea, es como si le hubieran regalado ese pedazo de tierra. Claro. Porque después lo que facturan y todo lo que es de ganancias es, bueno, superior al valor de ese lugar. Ahí, en muy pocos aspectos a nivel legal, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con otro palo, pero es algo nuevo y están intentando quedarse con algo de ello, pero por ejemplo la ley 27.350 de cannabis propone que todos los emprendimientos canábicos sean empresas, sociedades anónimas, no, sociedades nacionales se llaman, en donde un porcentaje mayor tiene que ser del Estado argentino o de las provincias que están incluidas. Entonces, bueno, ahí tenés un manejo de decir, bueno, te cedo este proyecto donde vos vas a estar exportando la producción de cannabis, pero el Estado argentino... está metido ahí. Dale, Matías, tenemos un programa de una hora, no de dos horas. Bueno, vamos. Fíjense, amigo, paga el programa, loco. ¿Quién? Una cosa. ¿Movistar la arena? ¿Y sí? Tómatela. Una cosa. Antes dale, Rodrigo, ya está. Mis hijos están con el padre. La semana mis que hijos viene. Pero comenzó el juicio a Daro, ¿sí? A Jorge Daro, por desafuero, ¿sí? Por parte de Soledad Cuña. Pero bueno, la semana que viene lo ampliamos. Qué bombita que tiraste. Sí, comenzó ayer. Ayer con los testigos. Tranqui. Bueno, entonces el viernes que viene tendremos varias cosas. Podemos salir desde la playa, tal vez, ¿no es cierto? Obvio, desde si una tenemos reposera. Internet, obvio, sí, por supuesto. Nacho no sale a Nueva York, pero porque es un cagón. Bueno, gracias, Pedri, te queremos. Nos vamos de festichola, loco. Nuestra festichola. Buen fin de semana.